tiene techo para poder ver el sol? ¿Y por qué no tiene columnas para bailar con el viento? ¿Y por qué no tiene paredes para que entren los amigos? ¿Y por qué no tiene ventanas para que salgan canciones? ¿Y por qué es tan linda esta casa? Porque en ella juego yo. Más rápido. La casa no tiene techo para poder ver el sol. ¿Y por qué no tiene columnas para bailar con el viento? ¿Y por qué no tiene paredes para que entren los amigos? ¿Y por qué no tiene ventanas para que salgan canciones? ¿Y por qué es tan linda esta casa? Porque en ella juego yo. Más rápido. La casa no tiene para poder ver el sol. ¿Y por qué no tiene para bailar con el viento? ¿Y por qué no tiene para que entren los amigos? ¿Y por qué no tiene para que salgan canciones? ¿Y por qué es tan linda esta casa? Porque en ella juego yo.